Bueno, Juan Carlos, varias cosas para compartir con vos en la jornada de hoy, en el cafecito de hoy. En principio, ¿verás lo más importante que te haya quedado de la conferencia de ayer del presidente Larreta y Kicillof? Bueno, yo creo que hay una sigue la determinación de, yo diría incluso de los tres, más allá de que aparecieron claramente diferencias una vez más entre el gobernador de la provincia de Buenos Aires y Rodríguez Larreta, eso está claro, pero bueno, la determinación de sostener fuertemente la pandemia en el área metropolitana, bueno, en vez de dos semanas se hicieron tres. Creo que el presidente argumenta, como siempre, con mucha crudeza, con mucha credibilidad, que es lo que logra en la sociedad, a pesar de la fatiga que tenemos todos. Pero bueno, creo que lo más importante es la determinación de sostenerse. Creo que hace muy bien en destacar que un cacho grande del país tiene una situación muy, muy, muy positiva y que acá tenemos un problema grave que hay que atender. Reitero, hay diferencias políticas claramente entre la postura del gobernador y la del jefe de gobierno porteño, pero también creo que hacen bien en hacer un esfuerzo por tener una actitud unida, porque la pandemia es la vida y la muerte de la sociedad y es imprescindible coordinar para que sea eficiente, así que ese aspecto yo no puedo dejar de valorarlo. Bueno, nosotros somos críticos en general de Rodríguez Larreta acá en la ciudad, y eso lo seguiremos haciendo. Pero lo determinante es el presidente de la nación. Ayer, pero minutos después de la conferencia, la presidenta de uno de los partidos más importantes de la oposición, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, el jefe del bloque de Juntos por el Cambio, Mario Negri, creo que Esper también, entraron a criticar muy duramente todo, al grito de, después de 80 días todo sigue igual, y van a matar gente con la cuarentena económica, con el parate económico. ¿Cuál es el cómo juega, digamos, Larreta con ese otro sector del espacio político que él de que él pertenece, digamos, ¿no? ¿Qué pensás, Juan Carlos? Y además que, otra pregunta más sobre esto. Sí, yo creo que hay que prestar la atención, ¿es preocupante o no? Mira, yo no creo que sea preocupante la diferencia entre Larreta y ellos, porque son fracciones de la derecha, uno y otro, y Larreta está, bueno, como decíamos recién, sumado a un esquema obligado de coordinación. Lo que es preocupante es que hay un sector del poder político que está decidido a cuestionar, a hacer oposición al gobierno, al gobierno nacional, con violencia, con agresión, y con un componente, yo diría, de irracionalidad, porque atacar la cuarentena, que es un método del aislamiento para defender la vida, lo están haciendo en el mundo entero, y acá también los sectores más de ultraderecha, que intentan medrar con la fatiga y el miedo subyacente que hay a la muerte de todas estas situaciones. O sea que en realidad lo que expresa es un sector de la derecha política y mediática, diría incluso fundamentalmente mediática, para oponerse y desgastar al gobierno nacional. La contradicción entre ese núcleo y Rodríguez Larreta, claro que existe, claro hay que seguirla, pero lo determinante yo creo que no es eso, sino lo determinante es la acción política de este grupo de derecha, que es un grupo importante. En este momento está muy aislado como fuerza política, muy distanciado de la sociedad. No podemos dejar de decir que el presidente de la nación en este punto específico tiene una adhesión muy, pero muy grande de la sociedad, por eso digo que la postura de ellos tiene muy poco plafón, pero bueno, tienen poder real y tratan de ganar un espacio en la sociedad con esa posición política. Cada vez empieza a estar más fuerte en el contexto, Juan Carlos, me imagino, las elecciones del año que viene, ¿no? Ayer quedó muy claro en el Senado Nacional que hay una limitación muy concreta para poder aprobar leyes de reforma estructural tal cual lo quiere el presidente Alberto Fernández cada vez que dice, ¿no? La construcción de un país desigual. Evidentemente las elecciones empiezan a jugar un rol. A mí no me parece mal, ¿eh? A mí no me asusta la política en campaña, para nada, más bien todo lo contrario. Pero está claro que esa va a ser una parada muy, pero muy importante, ¿o no? Sí, efectivamente. En realidad todos están actuando con ese horizonte. Nosotros vivimos en un sistema democrático con todas las restricciones que pueda tener nuestra democracia. Y acá el Parlamento en parte todavía refleja las elecciones del 2017 y también las del 2019. Pero hay un peso de la oposición que se corresponde con el resultado del 2017. Por lo tanto, el oficialismo, el Frente de Todos, tiene una necesidad imperiosa, yo francamente soy optimista en ese sentido, que en el 2021 cambie definitivamente la relación de fuerzas en el Parlamento para con un poder ejecutivo con fuerte determinación política, que yo creo que la hay, entonces poder torcer el rumbo político que heredamos del gobierno macrista. Bueno, la derecha también actúa con esa perspectiva para impedir que el oficialismo se consolide como proyecto político. Porque lo está en juego en el 2021, no es solo el 2021, sino el 2023, o sea, la perspectiva de 8 años de gobierno democrático y popular. Eso es lo que está en juego, porque eso es lo que efectivamente puede generar esa perspectiva, un cambio importante, trascendente en la vida, en la política argentina. Juan Carlos, ¿cómo está el tema de deuda? Que a veces lo perdemos de vista. ¿En qué momento está la negociación, por lo menos desde lo que vos podés observar a la distancia? Sí, yo creo que lo que se dio a conocer, en fin, lunes, martes, por trascendidos y por, yo diría, opiniones oficiosas y semioficiales en los últimos días, creo que hay una cercanía muy grande entre los bonistas y el gobierno, como que nadie dice que nos falta poco, todos dicen que el acercamiento es muy grande, desde el fondo, los voceros de los bonistas, los voceros del gobierno nacional, siempre en 66 mil millones de dólares, cualquier detalle vale centenares o miles de millones de dólares, por eso no lo quiero reducir, pero daría la impresión que estamos muy cerca de que se pueda generar un acuerdo. Yo tengo la convicción de que la posición del gobierno, lo sustancial, va a ser el de mantener la sostenibilidad, o sea, no postergar la deuda social, que es gravísima, por el pago de la deuda. Creo que va a haber un acuerdo favorable a nosotros, que nos va a dar tiempo para poder levantar el país, ¿no es cierto? Claro, porque eso te destraba un porcentaje de presupuesto muy importante. Creo que el año pasado el 20% del presupuesto fue a deuda, ¿no? Sí, podríamos decir que se resuelve un problema político crucial, determinante, que es precisamente la negociación de la deuda, porque nosotros podremos tenerle bronca a los bonistas, calificarlos de prestamistas, a usureros, todo eso que puede ser cierto en gran medida, pero lo cierto es que gente con un poder político universal y que actúa sobre los grupos empresarios del mundo, los grupos empresarios locales, los grupos mediáticos locales, etcétera, etcétera, y bueno, si se logra un acuerdo en ese sentido, seguramente se va a destrabar políticamente y bueno, y vamos a poder tener presupuesto, porque nosotros estamos sin presupuesto, sin ley de leyes, y allí entonces claro, se podrán asignar las partidas a favor, al no tener que pagar intereses ni nada, durante un periodo que no sabemos si son 2 o 3 años, seguramente entonces se van a poder asignar los pocos recursos que ahora tenemos a atender los problemas estratégicos, los problemas sociales que, reitero, todos sabemos que son gravísimos y mucho más por la pandemia, ¿no? Hablando de recursos, Juan Carlos, y con esto cerramos, siempre estamos como atentos a ver cómo juega algún sector de la derecha sobre temas estratégicos. Viste que, bueno, está la comisión de seguimiento del tema de la deuda, de fuga y demás, que le hizo un pedido muy concreto al Banco Central para ver quiénes habían sacado dólares del sistema. Sí. Y hay un medio que filtró una lista hace ya tiempo. Ese esa temporalidad entre lo que pide una comisión y lo que se publica en los medios a veces me llama la atención, pero la puedo llegar a comprender. Y hoy salió Pañi muy fuerte a decir que Cristina había comprado dólares en algún momento de ese periodo y que lo había publicado en su libro sinceramente. Entonces, me llama la atención cómo se la trae a Cristina al ruedo para desacreditar la investigación de algo que vos nos explicaste muchas veces, es muy importante, la regulación de los recursos, esa riqueza que se va al sistema. Bueno, en realidad lo que yo no conozco lo que dice Pañi y la verdad no recuerdo lo que Cristina escribió sinceramente sobre este punto, lo digo con toda franqueza, no lo recuerdo, pero lo que sí está claro que desde el primer momento la derecha, Pañi es una de las expresiones claras de la derecha porque es la nación, viven intentando dividir la figura de los Fernández, de Alberto y de Cristina, y meter allí, como dice la Biblia, cizaña. O sea que, cuando digo como dice la Biblia, quiero decir esa intención es antiquísima, es bíblica, que es dividir, y dividir el núcleo de acuerdo principal que llevó al triunfo electoral, que es Alberto y Cristina, que además expresan fuerzas políticas, sociales, culturales, sindicales. Ellos que son inclusive heterogéneas, ¿por qué no decirlo? El Frente de Todos es un frente muy amplio y que es basado en esa gran amplitud u heterogeneidad, logró triunfar. Así que lo que Pañi está... Pero lo que subrayo, lo que digo, Juan Carlos, y te sumo esto, es que más allá de lo que haya hecho Cristina, capaz que no estuvo bien, lo que fuera, no sé, no importa. No sé, no tengo idea de qué habla. No, pero más allá de eso, lo que se intenta hacer es un proceso, a mi modo de entender, virtuoso, de investigar qué es lo que pasa con la riqueza en Argentina, se va afuera, se desfinancia el Estado, se trae la imagen de o la figura de Cristina Fernández de Kirchner para distraer, digamos, del núcleo de lo que se está tratando de investigar, eso digo. Sí, tenés razón, está tratando de pudrirla la investigación, que es una investigación que para muchos sectores del establishment es muy peligrosa, no hay que subestimarla, y ellos expresan también, además de líneas políticas, la nación, a estos sectores locales que se la han pasado especulando, sacando divisas, y yo diría caminando en la semi ilegalidad todo el tiempo. Por lo tanto, tiene ese doble propósito el comentario de Pañi. Es cierto, tenés razón, pudrir y desprestigiar la búsqueda de la verdad, la denuncia de todos estos sectores que nos hicieron un daño enorme al fugar toda esta riqueza, y a su vez dividir el frente de todos. Así que bueno, es una actitud claramente política de la derecha, sí. Juan Carlos, abrazo grande y buen fin de semana. Chao, muchas gracias. Juan Carlos.